Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de El Acratador. Hola, buenas tardes. Esto intenta ser un contrainformativo libertario que emite todos los jueves de 8 a 9 de la tarde y que llevamos pues un porrón de años. Estás escuchando Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y una semana más os recordamos los métodos, formas y maneras de poneros en contacto con nuestra emisora. Ahora a lo largo del programa podéis marcar el 976-29-13-98 y os atenderemos. También tenemos un número para que nos mandéis alguna cosa por WhatsApp, que es el 656-38-16-56. Y distintas redes sociales, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Si preferís escribirnos, pues podéis hacerlo a un correo electrónico que es microabierto@radiotopo.org. Y también tenemos un apartado de correos que es el 6032 Zaragoza 50.080. Y la semana pasada estuvimos de celebración. Bueno, intentamos. Bueno, inasequible es al desaliento porque, claro, 30 años de Radio Topo son muchos años. Y lo intentamos, pero bueno, la lluvia... No pudo con nosotros. No pudo con nosotros porque pese a todo, hicimos una sesión de pinchadas. Muchas gracias a Tremendo Capazo y a Pendejo, que bueno, pues ahí estuvieron dando el callo. Muchas gracias también a los grupos porque sí, las pruebas de sonido se las comieron. Sí, y luego, pero... luego no pudieron tocar. Y bueno, y mejor que no tocaran porque si no se hubieran electrocutado con la que cayó, porque cayó una tromba de agua de estar de las que hacen afición, vamos. O sea, impresionante. Sí, la suerte es que justo esa semana estrenábamos una carpa para que los grupos estuvieran así cómodos y la verdad es que la aprovechamos bastante. Sí, sí. Esa carpa junto con otra que nos cedió la gente que montaba el sonido, pues nos apañó la noche. Y bueno, decir que las cosas no siempre salen bien. Muchas gracias a toda la gente que vino, que aguantó el chaparrón allí, cayera lo que cayera. Y bueno, pues más o menos pudimos cubrir gastos. Oye, la gente que se acercó vino preparada. Venían con sus chubasqueros, con sus paraguas y sabían que se iban a mojar. Y lo que prometemos es que, bueno, os resarciremos. De verdad que, bueno, pues los Magnetofones, que por cierto, grupo que cumple 15 años tocando, pues en algún momento dado tocarán otra vez para Radio Topo o lo intentarán. Y los Atunes también. Y los Atunes, claro. Estaban deseando tocar para Radio Topo. Sí, son hermanitos, o sea que ahí estarán. Y seguro que será un gran concierto que estará a la altura. Y no sé, le daremos una medalla a los DJs que aguantaron o algo así. O les pagaremos una caña, por lo menos. Pero bueno, el fin de semana, tal como estuvo de aguado, pues no solo nosotros tuvimos que suspender actos. Al día siguiente estaba previsto el concierto de Rebecca Lane y también tampoco pudo ser. Pero también hubo pinchada. Sí, señor. Y también hubo pinchada y picadas, porque los picotazos de la mosca negra y los mosquitos, pues ahí estuvieron. Sí. Y de cara, ya que hablamos de todo un poco, pues La Madalena, que es el barrio que aloja esta radio, sigue adelante con su semana cultural. Así que como va a haber hoguera de San Juan, la hoguera del solsticio de verano, pues que... Traeros antimosquitos. Sí, traeros antimosquitos y ganas de fiesta porque, bueno, pues vuelve la hoguera, por fin. La hoguera que nos prohibió el ayuntamiento y no nos dejó, pues bueno, por fin podemos volver a celebrarla y ahí estaremos. Y también la gente del Gancho, de nuestro barrio hermano, de Torrero La Paz, bueno, pues... Volvemos a prender las hogueras porque hay que celebrar que llega el calor y que nos vamos a pasar un verano de estos que dará terror. Sí. Mira, me ha arrimado. Que eso, la semana cultural sigue, todavía no ha terminado, aún quedan unos cuantos actos y bueno, más adelante, pues si tenemos un poco de rato, pues comentaremos alguno. Sí, porque hoy tenemos entrevista larga, esperamos. Pues sí, vamos a empezar con un poco de música antes de empezar con la entrevista. Dele, dele. fiesta, que va a ser esa. No he firmado ningún contrato, o no firmé ya aprobó las vuestras normas, las vuestras yo. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron a las muertes represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Con patriotas puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías, militares, un orden de reprimir. Fue en Lauponi el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. La penumbra no ha vencido al gigante moribundo. Tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vayan, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatientes de valor. A lo largo de estos más de 5 años, los nicaragüenses hemos sufrido diferentes formas de represión y terrorismo de Estado, que tienen por objetivo silenciar cualquier voz opositora al régimen de Ortega. Desde encarcelamientos, juicios arbitrarios, amenazas, torturas, exilio, despojo de la nacionalidad, propiedades e incluso profesiones, a esta larga lista se suma la nueva modalidad de acusaciones express. En los meses de mayo y abril, más de 50 personas fueron detenidas y acusadas de forma inmediata por menoscabo a la soberanía nacional o propagación de noticias falsas. El objetivo es continuar alimentando un clima de terror en el país. La cosa que ha caracterizado estas últimas detenciones de abril a la fecha es el tema territorial. No está ubicado en una sola zona, es decir, ahora encontramos detenciones y secuestros de la costa Caribe Sur, de la costa Caribe Norte, de Occidente, de Rivas, del centro del país, como Nueva Guinea, Tegucigalpa, Buaco. Entonces esto es, ya es un poco más territorial y esto hace ver el control total que tiene el régimen municipio a municipio. Esto es una nueva modalidad, ¿verdad?, de represión. Y bueno, acá pues ya es el tema de gente que ha estado asediada, que ha estado perseguida y que ahora que se le abrió un caso, ¿verdad?, por menoscabo o por ciberdelito, tiene que presentarse todos los días a la policía de su localidad en diferentes horarios donde la gente va y firma pues día a día, de lunes a domingo. Esto ha traído consecuencias sobre todo en el tema económico, pero también en el tema social. Hay una muerte civil porque lógicamente el estar yendo a firmar, pues ningún trabajo formal va a permitir que esté, digamos, todo el tiempo de lunes a domingo perdiendo un espacio de tiempo, pues. Y lo otro también, una muerte social, porque la gente no quiere acercarse a estas personas, no quiere tener ninguna vinculación porque teme ser una víctima más del régimen. Entonces también te da como un aislamiento social, decir, no puedo tenerte trabajando aquí o apoyarte porque me van a relacionar con vos. Y hay muchas denuncias que hemos recibido de gente a la que fueron allanar su casa y fueron víctimas de robo de dinero, de computadoras, de teléfono, de bienes como temas de perfume o piezas de carro o cosas de valor que tenía. Y también incluso sus papeles como pasaportes, los títulos de propiedad, etcétera, que no tienen nada que ver quizás con la acusación, pero que aprovechan para hacer el mayor daño posible. Es bastante importante mencionar que en esta última jornada de abril las detenciones no solo fueron contra activistas de oposición, hay personas en la cárcel que son militantes del Frente, que al impulsar algunas actividades religiosas también fueron llevadas a la cárcel. Y esto te deja con la claridad de que en Nicaragua cualquier persona puede ser víctima del régimen. Inclusive, mismos militantes se están denunciando entre ellos mismos, acusándose o poniéndolo en estas listas para que sean atrapados, porque hay, digamos, ciertas contradicciones locales que hacen que esta dinámica se esté volviendo más frecuente. Entonces, este tema de vigilancia es a nivel nacional, es a todos los nicaragüenses, no distingue entre la militancia, trabajadores del Estado o activistas de oposición, ni religiosos, ni gente que no se mete en nada, como decimos popularmente. Bueno, pues buenas tardes. Por si no teníais suficientes pistas, vamos a hablar de Nicaragua ahora mismo. Y bueno, primero hemos escuchado a Yandir Rodríguez, que es un cantautor nica, y que nos hablaba de, bueno, pues de la gente que murió, de los héroes de abril. Y aquí tenemos, nos ha venido a ver al estudio Yodalí Beteta, que es nicaragüense y además es del colectivo de Feministas por Nicaragua. Hola, pues buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, antes que nada, ¿qué es Feministas por Nicaragua? Cuéntanos un poquito. Feministas Aragón por Nicaragua es un colectivo de mujeres migrantes nicaragüenses, que, bueno, de mujeres migrantes nicaragüenses y de mujeres españolas que por alguna u otra razón han estado en contacto con Nicaragua, han estado en Nicaragua y por supuesto que le tienen amor a Nicaragua. El colectivo Feministas Aragón por Nicaragua se creó, se fundó a raíz de la crisis sociopolítica que sucedió en mi país en el 2018, y que, bueno, un grupo de chicas españolas que estaban en Nicaragua haciendo voluntariado se quedaron atrapadas dentro de esta crisis, y también un grupo de, bueno, como mujeres, hombres que tuvieron que salir del país durante esta crisis y que, bueno, vinieron a España, se instalaron en Zaragoza y querían hacer algo por Nicaragua. Y una de las apuestas fue compartirle al mundo lo que estaba sucediendo en Nicaragua, que estábamos viviendo una dictadura y que estábamos viviendo la peor expresión de las dictaduras, que la represión, el militarismo, los asesinatos y todas estas características propias de una dictadura déspota como la que está viviendo Nicaragua con la familia Ortega Murillo. Uh-huh. Bueno, más o menos conocemos la historia, no la reciente, de Nicaragua. Bueno, una pregunta, ¿conocemos Nicaragua, tú crees? Porque a nosotros nos dan historia de Hispanoamérica y esas cosas cuando estudiamos, pero ¿tú crees que conocemos verdaderamente de tu país? El pueblo español, bueno, algunas me he encontrado a lo largo de esta de mi migración aquí en Zaragoza, es que algunos piensan, bueno, algunas piensan que Nicaragua queda en África. Uh-huh. Otros están muy conectados de Nicaragua y son muy, muy conscientes de lo que está viviendo hoy mismo Nicaragua, la situación sociopolítica, económica, social que está viviendo el país. Y hay una otra pequeña parte que está muy romantizada sobre Nicaragua, sobre todo sobre el aspecto sociopolítico conectado con el proceso de revolucionario que vivió hace 40 años y todo ese romanticismo que se vivió a lo largo del mundo y de Europa y de España principalmente, que fue uno de los países que más apoyó y acompañó ese proceso revolucionario y posrevolucionario. Entonces creo que una pequeña parte, no lo sé, de la población está todavía con ese romanticismo y pues que no quieren vivir la realidad que hoy en día estamos viviendo, que desde hace 5 años estamos viviendo. Y bueno, ya que nos, pues esa era la pregunta un poco hacia atrás y ahora mirando hacia la hora, pues ¿cuál es el contexto, hablar de la situación que está viviendo Nicaragua, cuál es el contexto actual de Nicaragua? Bueno, ¿qué sucede allí? Ahí sí en Ortega Lachayo, bueno, que yo por hecho que la gente sabe quién es, bueno, pues eso, pues cuéntanos, ¿cuál es el proceso actual? Nicaragua, vuelvo y repito, está viviendo una dictadura desde el 2018, quedó al descubierto en el 2018, pero yo pienso que ya estábamos en una dictadura. Yo opino que desde antes del 2018 ya habían, bueno, los movimientos feministas ya lo venían diciendo, compartiendo, reflexionando de que las maneras de gobernar, la manera de que el Frente Sandinista regresó al poder no fue la correcta, o sea, porque hizo un pacto con el PLC, con toda la oligarquía, la Iglesia Católica, para regresar al poder y bueno, y evidentemente después del 2007 que llegaron al poder, las cosas se fueron transformando y crearon las condiciones para establecer una dictadura. Yo pienso que del 2007 al 2008 hubo mucha agua que pasó por debajo del puente y eso hizo que la gente estuviera cansada. Había una crisis económica fuerte, una crisis social fuerte, una crisis política fuerte. Y bueno, el hecho del incendio de la Reserva Indio Maíz, las reformas que ya habían hecho a la Seguridad Social y la manera en cómo reprimieron a los estudiantes, como dice la canción de Yandir, eso hizo que la gente pues quedara mucho más clara de que lo que estábamos viendo era una dictadura y seguimos en lucha. Pero estos 5 años, conforme ha pasado el tiempo, ha venido agudizando la crisis sociopolítica, ha venido agudizando lo que ya existía antes del 2018, una crisis en el Poder Judicial, una corrupción de primera línea, la militarización, la consolidación de la militarización en el país, inseguridad social al máximo, etcétera, etcétera. O sea, lo que ha hecho todos estos últimos años es evidenciar efectivamente que estamos enfrentando una de las peores crisis sociales y políticas de la historia de Nicaragua y que los avances de la dictadura Ortega Murillo son iguales o peores que las de Somoza, que duró 40 años en el poder y que murieron cientos de miles de nicaragüenses para poderse liberar. Ahora, una apuesta importante que yo quiero compartir es que los nicaragüenses no están dispuestos a tener otra guerra. Y por eso es que la dictadura ha hecho todo lo que ha hecho. Ha matado a más de 300 personas, ha encarcelado a más de 200 personas, le ha quitado la ciudadanía a más de 200 personas. Hay más de 2.000 organizaciones, mucho más. O sea, en marzo habían 2.100 organizaciones. A la fecha siguen expropiando organizaciones, cerrando organizaciones, expropiando las casas, los bienes de estas organizaciones y de todas las personas que ellos consideran una amenaza, dentro de las cuales 180 organizaciones de mujeres. Hay un nivel de éxodo de nicaragüenses, más de 200.000 nicaragüenses exiliados políticos en este país, en España, más de 500.000 nicaragüenses exiliados políticos en Costa Rica. O sea, son... Nicaragua está vacía. Oh, okay. Estamos hablando, bueno, son miles de personas para un país que tiene 7, 8 millones de habitantes. 6 millones de habitantes. Sí. El nivel de crueldad de estas personas es incalculable. El nivel de saña hacia la población es incalculable. O sea, y lo comparto por si alguien, o sea, porque a veces escucho de no, están así lo que están contando. Y yo digo, bueno, la prueba viviente soy yo. No creo que nadie quiera de gratis vivir un exilio. No poder regresar a tu casa, no poder ver a tu familia, o que tu familia, que vos estás en España y tu familia está, tu hermano está en Costa Rica, tu otro hermano está en Panamá. Nadie lo quiere vivir. Entonces, si lo estás viviendo, por algo es. Y bueno, y en el caso de los nicaragüenses, es por la dictadura que estamos viviendo en el país. Porque, bueno, hemos hablado de los hechos de aquel abril, ya que hemos escuchado la canción de Yandir, y cómo fue la represión de aquel abril, cómo fueron aquellos meses, abril, pero bueno, en realidad se ha extendido en el tiempo, incluso hasta ha salido, bueno, hasta hay una novela de Sergio Ramírez, la de Tongolele no sabía bailar, que es a propósito de esos meses, es una ficción, pero no es ficción del todo. Bueno, pues ¿cómo fue aquella represión bestial de abril y de los meses anteriores y posteriores? Bueno, yo no viví la lucha armada en Nicaragua, pero a través de la historia, pues sabemos que habían dos bandos, ¿no? En la lucha armada habían dos o varios bandos. En este caso, en Nicaragua, no era una lucha armada, porque los estudiantes y la población que salió a protestar, a demandar que se reparara una injusticia, fue acribillada por los militares y paramilitares que estaban armados con, valga la redundancia, con armas AK, o sea, que eran armas especializadas. Y la gente que fue asesinada en esas manifestaciones fue gente, personas. La primer víctima que tuvimos fue un niño, que es Alvarito Conrado, que tenía 15 años y que salió de su casa a regalar agua. Y lo mataron, le dieron un balazo certero en la garganta. Y el régimen Ortega Murillo dio orden de que no, a los hospitales, de que no atendieran a ninguna víctima de las manifestaciones. Y lo dejaron morir, porque Alvarito pudo haberse salvado, pero lo dejaron morir, no lo atendieron. Entonces, el 30 de mayo, que fue una de las escenas más atroces que yo he visto en mi vida, El 30 de mayo que salieron las madres a protestar y toda la población salió a acompañar a esas madres de esos jóvenes víctimas de los militares, fue una masacre. Tiraban a matar, tiraban a la sien o a la garganta o al corazón. Uh-huh. O sea, las escenas, si yo les pudiera... son terribles, son... espantosa. Entonces, y esto no acabó en el 2018. O sea, estos presos políticos que luego fueron desterrados y que les quitaron su ciudadanía, estos más de 200 personas que fueron desterradas del país y les quitaron su ciudadanía y les expropiaron todos sus bienes, que por cierto España le ofreció a 15 ciudadanía española, hay 40 todavía encarcelados. Hay una persecución constante, no solamente ahora a los exiliados, sino a los familiares que quedaron de esos exiliados y de esos desterrados, a sus familiares que aún están. Y si no están los familiares cercanos, al amigo, y si no, o sea, ellos han encontrado las maneras habidas y por haber para aplastarnos, para desaparecernos, para exterminarnos. Incluso, es que yo no sé, el nivel de maldad de este régimen es tal que no solamente se conforma con despojarte, de haberte despojado de tu país, de quitarte toda tu ciudadanía, porque si te quitan tu nacionalidad, es que te quitan lo más íntimo que un ser humano puede tener. So, apátrida. Te quedas sin derecho alguno. Te quedas sin derecho alguno, exacto. Entonces, en ese nivel estamos en Nicaragua. Uh-huh. Bueno, ponemos ahora una cosita, porque vamos a hablar a propósito de las personas refugiadas de Nicaragua. Tenemos aquí una pequeña cuña, el compañero que está muy calladito, por cierto. Está... Ahora soltamos la cuña, sí, exactamente, estoy bastante impresionado. Venga, va la cuña. De solicitudes de refugio el año pasado, solo superada por Venezuela, Afganistán y Cuba, revelan las tendencias globales de desplazamiento forzado 2022 de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. El informe señala que más de 2 de cada 5 nuevas solicitudes de asilo fueron presentadas por personas de América Latina, siendo Nicaragua uno de los países principales. También destaca que en comparación al 2019 hubo un incremento significativo en las solicitudes el año pasado. En el caso de Nicaragua hubo un incremento del 49%, contabilizando más de 165 mil solicitudes de asilos de nicaragüenses en todo el mundo. ACNUR estima que en 2022 hubo más de 108.4 millones de personas desplazadas en todo el mundo debido a persecución, conflicto, violencia y violación a los derechos humanos, y que en los primeros 5 meses de 2023 ese número pero continúa aumentando. Y bueno, pues sigues escuchando La Carta en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Estamos aquí con Yodalí. Y bueno, pues esta cuña nos hablaba de la cuestión de los refugiados y refugiadas. Bueno, pues eso, cuánta gente ha terminado yéndose de Nicaragua y bueno, como... ¿Cómo estáis toda esta gente exiliada? ¿Qué sabes de toda esta comunidad en diáspora? Que supongo que evidentemente aquí a la península es donde más habrán venido, y más a Zaragoza, donde hay una importante comunidad nicaragüense, pero también a los Estados Unidos. Bueno, ¿qué sabes de este asunto? ¿Qué nos puedes contar? Sí, los principales, ya les decía anteriormente, que casi 500.000 de personas están refugiadas en Costa Rica. Que, bueno, por la cercanía de Nicaragua, yo pienso que entre España y Estados Unidos, que antes tenía el dato, creo, en España son más de 200.000 personas migrantes aquí en el territorio español. En Zaragoza no tengo el dato exacto, pero sé que después de un otro país que es de África, creo que... Pues, bueno, hay varios, está en Sudán del Sur, Eritrea, hay muchos. Que es Somalia es probablemente el que más tenga, pero bueno. En Zaragoza, sí, no, bueno, en fin. Hay una población importante nicaragüense en Zaragoza, y el tema de... Yo hacía antes el análisis de qué pasa con las compañeras y los compañeros de Venezuela, que el Estado español reconoció que Venezuela vivía una dictadura, y no solamente el Estado español, sino que la ONU y tal, reconoció que Venezuela vivía una dictadura, y los venezolanos tienen una oportunidad al pedir asilo, refugio, inician el proceso y les pueden dar una residencia por situación, por humanidad. Cosa que los nicaragüenses y las nicaragüenses no tenemos derecho, porque no se reconoce formalmente que Nicaragua vive una dictadura. Entonces estamos un poco en el limbo, porque son cientos de nicaragüenses que no son tan famosos como otros a los que el Estado español les ofreció la ciudadanía española, pero hay otros miles, cientos de nicaragüenses que han salido por la misma razón y que no pueden regresar a Nicaragua y que no tienen esa posibilidad. Entonces eso crea, además del duelo migratorio, además de la persecución, además de la criminalización, el hecho de que aquí no te reconozcan, no, y algunos hasta te cuestionen por qué venís, por qué estás aquí, por qué elegiste. El proceso migratorio es pesado en sí. Y aún si no tenés ese reconocimiento político, es mucho más complejo, es mucho más precario, es mucho más difícil. Entonces lo estamos atravesando de una manera compleja, sumamente compleja. Bueno, yo estando organizada en el colectivo, que es un espacio de acompañamiento, de acuerpamiento, de acción política, a mí personalmente me fortalece no solamente ese acompañamiento político, sino que me reconozcan y que yo pueda aportar y que podamos sentir que estamos luchando también. Aunque no estemos en Nicaragua, estamos luchando porque Nicaragua recupere la democracia y porque de una vez por todas el Estado español y el mundo reconozca que Nicaragua está viviendo una dictadura y que nuestros hermanos que todavía están en Nicaragua y los que estamos fuera también, no merecemos eso y queremos liberarnos de esta dictadura terrible. Bueno, y a propósito de ello, nos has hablado del colectivo de Feministas Aragón por Nicaragua. Bueno, ¿qué próximas actividades tenéis y qué estáis haciendo? Bueno, el 16 de junio tuvimos nuestra verbena enlatada, que fue la primera de las fiestas de la Magdalena, porque sí, nosotras nos reunimos aquí en este barrio tan hermoso y maravilloso que nos ha dado una acogida sorora. Y el 18 también tuvimos una pinchada porque, bueno, teníamos el concierto de Rebeca Lane, que es una cantautora feminista guatemalteca súper potente, y está en gira de gira por Europa, y no la hemos invitado a que viniera, ha dicho que sí, en fin. Por la lluvia no pudimos hacer el concierto, pero bueno, Hicimos pinchada y la pasamos muy bien, y sobre todo con personas que estaban conscientes de dónde quedaba Nicaragua y por qué estábamos ahí, de qué va el colectivo, y nos querían apoyar y acuerpar, y eso es maravilloso de este pueblo, ¿no? Y bueno, entonces ahora vamos a tener el concierto, creemos que estamos viendo, pero posiblemente sea el 8 de septiembre. Rebeca Lane en Zaragoza, ya lo sabéis, sí. Apuntadlo en vuestras agendas, porque además es una mujer muy interesante. Y bueno, la semana que viene, ¿no tenéis una charla? con las jornadas pre-orgullo en el... El orgullo crítico. Sí, tenéis sí. una cosa, es verdad, lo estoy mirando aquí en pantalla. Se me había olvidado. Sí, tenemos las jornadas del orgullo crítico el día... 26 de junio. Sí, el día 26 de junio vamos a participar y bueno, nuestra participación será sobre eso, sobre la reivindicación del orgullo crítico y las apuestas que tenemos acerca de... Claro, porque ¿cómo quedó el colectivo LGTB en Nicaragua? ¿Cómo está? O sea, bueno, me imagino una situación tan complicada. Imagínense que más de 2.000 organizaciones han sido clausuradas y desterradas completamente. Uh-huh. Más de 2.000. Claro, entre ellas... entre ellas, 180... Hasta hace, creo, mayo, 180. Y siguen, porque toda la semana es como, bueno, ahora quiénes más vamos a cerrar, ahora quién más vamos a encarcelar, ahora quién, es una cosa espantosa. Entonces, pues el orgullo LGBTQ+, si antes estaba criminalizado, no, estigmatizado, humillado, ignorado, pues hoy en día peor. Y bueno, ya casi terminando, ¿cómo os podemos encontrar? ¿Cómo contactar con vosotras? ¿Tenéis redes sociales? ¿Estas cosas? Sí, tenemos redes sociales, tenemos Facebook, nos llamamos, es facilito encontrarnos, solo nos tienen que poner en Facebook Feministas Aragón por Nicaragua, Florecerás Nicaragua Feministas y Libre, y en Instagram también aparecemos como Feministas Aragón por Nicaragua. Uh-huh. Y bueno, y nada, pues muchas gracias por invitarnos. Yo tenía una pregunta. ¿A qué medio nos podríamos dirigir para estar al tanto de la actualidad de lo que está pasando en Nicaragua? ¿En internet, en revistas o en...? Sí, nosotras estamos siempre en contacto con espacios que todavía están en Nicaragua, que están haciendo el activismo de manera clandestina, y otros espacios que están organizados, sobre todo en Costa Rica. Y bueno, en nuestras plataformas siempre compartimos información de qué es lo que está pasando en Nicaragua, pero como medios de comunicación pueden contactar a la prensa, Artículo 66, no recuerdo cuál es, hay varios. Nos dirigimos a vuestras redes sociales y allí encontraremos cosas, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Y bueno, es fácil, sí, bueno, el que no quiera saber y comprender de qué es lo que está viviendo Nicaragua es porque, bueno, porque no quiere, el que no lo ve es porque no quiere, pero si vos googleas y pones Nicaragua, te va a aparecer todo lo que está pasando en Nicaragua, porque a contrario de, a diferencia de lo que pasó en los años 70 y en los 80, que no había la facilidad que hay ahora con los medios de comunicación y con la era digital, ahora todas las personas, por eso es que la gente grababa con sus móviles cómo los perseguían, cómo los estaban asesinando, cómo les tiraban balazos, cómo todo eso lo vio el mundo, y no era un montaje, era real. Entonces... pues sí, lo pueden encontrar. Pero me acordaré antes de que termine el programa y los, vale, y los comparto. Como ahora vamos a poner una canción, ¿no? Que querías dedicar a tu colectivo. Sí, nuestro colectivo quería compartir esta hermosa canción, que es de una cantautora nicaragüense y habla de las mujeres valientes de Nicaragua. Pues vamos a oírla. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir. Tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor. Y en sus manos van cargando cajetas de zapoyol. Hay una risa de niña en la cara silvestre que juega a la montaña donde siembran la paz. Las mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón. Y se saben los secretos de la luna con el sol, para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Ay, han vivido de pie entre tormentas luchando por su lugar en la tierra sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor. Mariposa en flor y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Y tan alto yo soy libre como mariposa en flor. Y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, más o menos. Repetimos un poco los canales así alternativos donde podemos informarnos de lo que va pasando. Así que... Sí, quiero compartirles los nombres de algunos medios nicaragüenses que están que han sobrevivido a la represión y que en algún lugar del mundo están siempre transmitiendo sobre lo que pasa en Nicaragua. Onda Local, Artículo 66, La Prensa, 100% Noticias, Aula Propia, seguramente se me quedan muchos más, pero estos son los que recuerdo en este momento y síganlos porque hacen una labor extraordinaria, arriesgando sus vidas y arriesgando muchas cosas para seguir informando sobre lo que pasa en Nicaragua. Y bueno, síganos a nosotras también en Feministas Aragón por Nicaragua, en Facebook, en Instagram. Y nada, solo quiero compartir esta frase que desde el 2020, por ahí, cuando empezaron a cerrar todas las organizaciones feministas a las que pues quiero mucho. Una frase que compartían las compañeras que decían: fuertes ya somos, queremos libertad y vamos a seguir luchando desde donde estemos por seguir evidenciando qué es lo que pasa en Nicaragua hasta que logremos su libertad. Y el lema de nosotras es: florecerás Nicaragua libre y feminista, y así será. Bien, pues muchas gracias, Yodali, un placer, sí, y ya sabes dónde está tu casa y tus ondas. Sí, muchas gracias a ustedes. En cualquier momento que queráis venir aquí a compartir, ya sabéis, no tenéis más que llamar. Muchas gracias. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. ¿Cómo van las fiestas, Saúl? Va a ser el segundo día, bien. ¿Qué esperas de esta noche? Llegar a casa. Y durante todo el programa, musicalmente, nos han estado acompañando los Arrest, que es un grupo que va a estar tocando el sábado en un festival que han llamado A la Calle a Bailar. Sí, ACAP. ACAP. Sí, me suena. Sí. All Cats Are Beautiful también. Pues Arrest son unos viejos conocidos de Barcelona, pues así practican un street punk bastante molón. Y ya han tocado varias veces por aquí y estarán tocando en mitad de la calle San Agustín. Sí, en el solar de la calle San Agustín, en frente de La Revuelta. Estarán acompañados de Inquina, joven banda local, y después de repente cambia el rollo y pasará a sonar música electrónica. Sí, la verdad es que es un cambio curioso, cuando menos. Extraño, pero bueno. Sí, pero bueno. Es lo que hay. Y también, va a haber bastantes más actividades. Mismo día también está el Sexy Fest. Esto lo organiza la Arrebato, en lo que es en la calle Palafox, donde está la Arrebato, que pues viene a ser un festival que se hace a primera hora de la tarde. Sí, es con una carajillada. El mundo carajillo y la música más impresionante. Bueno, que además estarán también varias bandas locales y bueno, seguro que estarán. Hostia, bien. De las bandas que hay, la verdad es que solo me viene a la cabeza Aquelarre, que es una banda canaria que hace punk con chicas. Lo que he escuchado suena bastante, bastante bien. Son los que vienen de fuera, y luego de aquí están Atorrak y alguno más, pero no me acuerdo quién más. O sea, que también son ahora un dúo, una banda femenina también. O sea que, bueno, que no están tan bien, o sea, de sonido. Y de punkarrada, me quiere sonar que no sale en el programa de fiestas. Pero me parece que en el Crápula tocaban los Guiñete de Contacto con Asco Puto. Vamos. Punga más o menos sobre la misma hora en distintas partes del barrio. ¿Cómo nos organizamos? Qué bien, estupendillo. Y por otro lado, pues lo que habíamos comentado antes en así por de pasada, las jornadas del preorgullo que tendrán lugar en el Centro Social Ocupado Quiquemur. El 26, que creo que es miércoles, a las 6 de la tarde tenemos a Abolición de la Buena, Desviadas contra todas las rejas, con Nietzsche Guerra y Campa, más otro ponente por confirmar. Y luego a las 7 y media, pues lo que comentaba la compañera de la gente de Feministas Aragón por Nicaragua, tendrá también una charla titulada Por un orgullo consciente, transformador y participativo. Pasamos al día siguiente, el día 27, a las 5 y media, hay una quedada pues para hacer pintadas de pancartas juntes. A las 7, una charla, porque coño, ¿no? ¿Qué pone? Sí, ¿cómo interpretarías eso en el cartel? Porque, sí, supongo que pone coño, pero es un poco difícil de leer, vamos. ¿Por qué coño un orgullo crítico? Se preguntan, y esto será a cargo de la Asamblea del Orgullo Crítico de Zaragoza. Y ya para terminar, a ese mismo día, a las 9 y media, desde Tierras Oscenses, el camarada Víctor, pues supongo que será un espectáculo de drag king queer. Y ya por último, pues claro, el 28 de junio, pues la manifestación. La manifestación del Orgullo Crítico. Y a lo mejor, si hay suerte, pues podemos grabar algo para que, bueno, os explicaremos por qué hay gente que ha decidido pues quitarle el simple tono festivalero que está cogiendo el orgullo, o sea, la manifestación del orgullo LGTB, y porque le dan otro contenido pues más reivindicativo y bueno, pues que no sea simplemente una mani de propaganda de venta de condones o de los garitos de ambiente, sino que bueno, pues que el orgullo va más allá de pues hay que romper el gueto y vivirlo de una forma, pues bueno, seas lo que seas, pues vivirlo de una forma, vivir tu sexualidad, tus relaciones sexoafectivas y tu forma de entender el mundo, pues de una forma crítica, distinta y no comercial. Y esta manifestación partirá de la Plaza de la Magdalena a las 7 de la tarde. Y deprisa y corriendo nos tenemos que despedir porque nos pasamos de la hora. Sí, sí, que les pisamos a los pobres heavies que vienen después nuestro. El Rocktubernio. Sí, sí. Pedazo de programa. Así que, bueno, pues la semana que viene hablaremos del orgullo y, bueno, ya llegan las vacaciones, a ver si nos las dan o algo. Pero bueno, en fin, así que, como siempre, un pletórico, salud y anarquía. Cuídense. ¡Lotería!